Sex. Frecuencia electrónica. Ultra Playback, ganadores de la primera edición Gente Joven del ya mítico Festival de Electrónica Independiente, el FEA. Considerados la gran esperanza de electropop nacional. Con un dragón de Komodo empieza una semana más Frecuencia Electrónica. Les decimos adiós a Pepa y Momo y tras la introducción de Sergi les vamos a desear las buenas noches. Hoy comienza la 13ª edición de Frecuencia Electrónica. Les está hablando David García. Otra noche más junto a mis compañeros Sergi García. Buenas noches. Y Alberto Rodríguez. Muy buenas noches. Y nuestro último compañero y técnico de sonido, Marco. Frecuencia Electrónica es un programa de música electrónica y estarás con nosotros hasta las 12 de la noche si nos estás escuchando desde Canarias y hasta la 1 de la madrugada si nos escuchas en Península o Baleares. Esto lo harás a través del canal 13 Radio, que se emite en la isla de Gran Canaria, la 94.8 FM o en la 105.7 FM, si nos estás escuchando desde el suroeste de la isla. Lo puedes hacer también a través de la web www.canal13digital.com en el horario de 11 a 12, que te recordamos, cada viernes, y seguidamente vendrá la segunda parte del programa desde las 12 hasta las 4 de la madrugada. Su nombre es 13 Troni y también lo tendrás los sábados. Te recordamos el email del programa, la dirección de correo electrónico es frecuenciaelectronica@gmail.com por si quieres ponerte en contacto con el programa. También lo puedes hacer a través del blog, es frecuenciaelectronica.blogspot.com. Para aquellas personas que se unen por primera vez al programa, esto constará de un noticiario cultural, otro musical y una sección especial que la protagonizará Alberto Rodríguez, y seguidamente tendremos el programa musical. Y ya por mí está todo bien. Así que arrancamos Frecuencia Electrónica. Se van a producir las primeras jornadas de ADG Tecnológico de 2009. Esto será en la isla de Tenerife y tendrás de plazo hasta hoy. Y en la isla de Tenerife se inicia la ruta del almendro en flor 2009, concretamente en Santiago del Teide. Para continuar, se celebrará el encuentro cultural Pangea 09 en Arrecife, Lanzarote, y será mañana día sábado 7. Y en La Palma también se inician las fiestas del almendro en flor 2009, en Punta Gorda. También tendremos fiestas del almendro en Valsequillo, en la isla de Gran Canaria. Curso de iniciación a la fotografía en la isla de Gran Canaria, vecindario, del 2 al 10 de febrero. Y para seguir, se producirá el 20º Certamen Nacional de Fotografía Villa de Ingenio 2009. Esto será en Gran Canaria. El plazo hasta el 9 de febrero. Y en la isla de La Palma se inicia a partir del 9 de febrero Taller de Escritura Creativa. Del 10 al 12 de febrero empieza el programa de conciertos Musicalidad en San Bartolomé de Tirajana. El 13 de febrero concretamente estará un Sound System by Animal Selecta y MC's Profecía Crew. Y seguidamente tendremos Núcleo 04 en Las Palmas de Gran Canaria. Esto será la fecha del 15 de febrero. Será en la Sala Insular de Teatro y es un espacio alternativo para la educación y desarrollo de grupos emergentes de distintos estilos musicales. Y terminamos las noticias culturales diciéndole que se va a celebrar el segundo encuentro de jóvenes escritores y escritoras canarias en Santa Cruz de Tenerife, del 10 al 12 de febrero. Y como decir, que ya han empezado los carnavales y que busques donde busques, ya hay fiesta por todos lados. Para empezar, te vamos a decir que ahora mismo en el Gabinete Literario, si puedes ir, va a haber una gran fiesta. Entre los artistas que van a destacar está GL5.2, Titi más Air Star, esto será en vivo, Kevin Gorman, también será en vivo, y La Capria. Y también para el viernes 6 de febrero, concierto de La Fábrica en la Sala Nowanda. Y si vives por el sur, te aconsejamos que vayas al Even Showcase 09, sesiones de DJ, visuales y street art. Esto será en la Plaza de la Candelaria en Ingenio. Y también el viernes 6 de febrero habrá en el Mojo Club una sesión de DJ Rinz Ben. Para continuar con el Mojo, tendremos una presentación de la revista LPX Expresa y las actuaciones de Jack and Mini Jack, Flat and Bass Project y DJ La Fábrica. Y el sábado 7 en la Sala Nowanda estará Álvaro Cardona con una sesión Jazz Tonight más Raúl Medina. Y si nos estás escuchando desde Tenerife, pues debes saber que la Sala Inca actuará el colectivo White Box y también el colectivo Black Box, constituidos ambos por Berna, Romain Mas, Humphrey Martínez, Carlos Fernández, Darío y Drew. Pues ya nada, acabamos los noticiarios y empezamos con la música. Hoy queremos descubrir a un nuevo talento, Mark Méndez, aka DJ Méndez, de 19 años, natural de Toronto, en Canadá. Ya de niño, la música siempre tuvo una fuerte presencia en su expediente. Su maestro comentaba que tenía un buen oído para el piano desde muy temprana edad y que era musicalmente muy inclinado a la música más desarrollada. Se crió y empezó a pinchar a la edad de 16 años. Compró su primera mezcladora y reproductor de CD. Aprendió rápidamente los fundamentos de la técnica. No pasó mucho tiempo hasta que fue reconocido por su increíble talento y aterrizó a su primer concierto el mismo año en un club local, el Palaza. Ahora desempeña una amplia gama de géneros de la música, sin embargo, ahora se especializa en música electrónica. Por eso lo hemos traído aquí. Siendo esta su favorita, desarrollando su propio estilo único y distintivo que será de la producción gracias al estudio que le proporcionó su tío. Te recordamos el nombre del tema, Beneath You, de Mar Méndez, por si quieres encontrarlo o buscar, ya sabes cuál es su nombre. Vamos a seguir con Format Big y Ending 850. Y esto es el original mix. Format Big es un dúo formado por Francisco y Jacob. Jacob comienza a los 15 años a tocar desesperadamente un bajo, llegando a tocar en bandas de funk y jazz. Pero de repente hubo un pequeño problema, se le interpuso el techno, que le gustó mucho más, haciéndole cambiar los conciertos de rock por los platos. Comienza a comprar un maxi de techno extraño, consigue discos bastante extraños, pero sigue intentando realizar esos discos y esos sonidos que escucha a través de radio y tanto CD. Por lo tanto, se compró el Atari ST40 y un sintetizador. Y entonces consiguió realizar esos estupendos sonidos. Francisco pertenece a las zonas rurales de Alemania. Se le impide iniciar clases de piano y sus intereses musicales lo llevaron a los singles habituales como de Michael Jackson o de Pet Shop Boys a través del hardcore. Los caminos de estos dos jóvenes se cruzaron mientras ambos se hallaban estudiando para ser ingenieros de sonido. Así que, después de pasar unas pocas noches de fiesta en Berlín, decidieron juntos para ver si podían iniciar un proyecto. Y así termina la historia, o mejor aún, comienza con Format VIP. Te dejamos con Ending 850. Bueno, pues después de esos temas de Mar Méndez, seguimos aquí en Frecuencia Electrónica y vamos a continuar con Sexpress, que Sexpress fue un grupo de acid house durante los 80 y 90. A su cabeza, el respetado DJ británico Mark Moore, quien es considerado el responsable de rescatar el house durante los 90. En 1988, Moore saltó a la fama gracias a la edición de un single muy orientado al disco, Theme from Sexpress. Alcanzó notoriedad y en poco tiempo se convirtió en número uno. La banda, luego, después de varios éxitos, se disuelve para 1994. Para el 20 aniversario del Acid House, Mark Moore vuelve con Sexpress de la mano del sello disquero francés Kitsune. Saca Stupid Little Girls. My world. Bueno, y como es habitual aquí en Frecuencia Electrónica, ha llegado el momento de la sección Underground Groove. ¿Qué nos tienes preparado para esta semana, Alberto? Pues después del buen tema que has puesto tú, Acid House, pues nos vamos a escuchar dos de Tribal House. Vamos para allá. Underground Groove. Pues como dije anteriormente, el underground de hoy es 100% tribal, y empezamos con un tema del americano Ron Carroll, uno de esos DJs aferrados al House Chicago por devoción y lealtad a un género que según piensa no merece morir. Su fe en este house se debe a que empezó a pinchar a principios de los 80, cuando se supone todo sonaba más fresco. The Banging Enterprise, así se llamaba el local del sur de la ciudad donde se ponían los platos. Empezó como telonero de grandes y legendarios nombres como Lil Louis, Mike Dunn y el legendario Ron Hardy, que ya hemos nombrado varias veces en el programa. Allí se convirtió en una atracción cuando se ponía a cantar gospel por encima de las bases de sus discos. Su atención le abrió las puertas para grabar en Crew House Records, junto a grandes héroes de aquellos momentos como Ron Trent, Big E.D., Hula o Kay Fingers. Su participación en la Winter Music Conference de Miami le abrió las puertas a una estrella amistad con el que sería su gran mentor, Little Louis Vega, con el que grabaría I Get Listed para Barbara Tucker. Desde entonces, ha trabajado con los mejores, Frankie Knuckles, Musty, Boris Dugros y algunos más. UC Aster Aguas es el nombre del colectivo en el que potenció su manera de escribir y producir, envalentonándose con temas como Sounds y Stronger. También formaría pareja con su amigo Spiro Pagos en el proyecto Ministers of Sound. Como tantos otros productores americanos, ha dado el salto a sellos europeos como el francés Fiat Lux Records. En 2001 decidió montar un nuevo sello, Body Music, con nuevos valores como Trina, True Look y Jay Jack, con el que colabora en el tema que vamos a escuchar, Dancing With You, de Ron Carroll y Jay Jack. Y por último, en el Underground Groove de hoy, vamos a escuchar el tema del DJ neoyorquino Luciano Bardini y del brasileño Mauro Mosa. Empiezo diciendo de primero que es residente en el Palais de Nueva York, uno de los más importantes de esta franquicia a nivel mundial. De segundo, podemos decir que es uno de los DJ más conocidos de la escena underground de su país y que ha tenido colaboraciones con el DJ español Dimas, del grupo D-Formation, muy famoso por sus sesiones de Dark Tribal. Pues vamos ya a escuchar el tema del sello Baccarat, Viva Brasil, de Luciano Bardini y Mauro Mosa. Pues ya doy por finalizado el underground de hoy y le cedo el turno a Sergi, que nos va a poner un tema de un grupo muy conocido. Muy bien, con el underground, muy, muy tribal, ¿eh? Sí, 100% underground esta semana. Muy bien, en tu línea. Pues venga, pues seguimos aquí en Frecuencia Electrónica. Y como dice Alberto, son conocidos, pero llevaban 5 años de ausencia. Sí, 5 años de ausencia de no sacar disco, pero bastantes sí. Actuaciones, ¿no? Sí, pero después de 5 años vuelve Prodigy con un nuevo disco, Invaders Must Die, que se publicará en marzo, pero ya podemos escuchar algo. We'll be right back. con contundencia vuelve Prodigy y con esos sonidos y ese roof tan machacante, ¿no? Sí. Sí, la verdad. Invaders Must Die, un buen tema. Sí, la verdad que después de escuchado este tema parece que promete mucho ese nuevo CD. Pues en marzo lo tendrán y ahora vamos a seguir con Niserep y Join the Jam, pero vamos a hablar sobre Niserep. Es el grupo de industrial más popular que ha parido Gran Bretaña. Grupo formado en el 82 por Harry Vaughan y John McCarthy y David Goodday. Los Niserep revolucionaron el baile en Inglaterra a base de ABN, curtida con letras fieras y puesta en escena con apariencia militar, que con el tiempo se convirtió en Mark de la casa gracias al cuarto miembro de la banda en la sombra, Simon Graver, responsable de la ingeniería visual del grupo. Desde su debut con el single allá por el 85, It's Funny How Your Body Works, del su celebérrimo Let Your Body Lane, han producido auténticos tracks que trascendieron las propias escenas del ABN. Abandonaron el grupo allá en el 89 y sustituidos por Jason Payne y John Franklin, que les hacían apoyo en los directos, y nacieron entonces los Niserep, pero ya eran algo así como un mito, con algo más que buenas canciones, tal y como puedes comprobar en su colección de éxitos Big Hit Niserep. En el 2006 vuelven a España para actuar en el Festival de los Monegros, en el mismo que dos años antes había resucitado a sus grandes rivales belgas Front 242. Y les dejamos con Niserep, Join the Jam. Thank you. Pues, ¿de qué me suena a mí este tema? Pues lo hemos puesto porque es el tema del comienzo de nuestro programa, de la sintonía, y nos han escrito varias personas a nuestro mail, frecuenciaelectronica@gmail.com, pidiéndonos cuál era el tema y su nombre. Pues ahí lo tienen, es Ni Seré Joy de Jam. Muy bien, correcto. Pues dicho esto, seguimos aquí en Frecuencia Electrónica, ya en la recta final. Y queda que comente Tresetroni. Vale, pues el Tresetroni de esta semana estaría para el viernes noche, ¿qué hay? Pues para viernes noche seguimos con el Tibar, con uno de los días que ya he traído varias veces, e incluso hablé de él un poco, es del egipcio Tamer Puder. La sesión es del pasado 23 de enero y se titula Trans Overdrive. Y la segunda sesión que traigo es una que nos ha pasado nuestro técnico sonido Marco, que no tiene nombre ni DJ que lo ha hecho, pero es una selección de los mejores temas trans y progresive de este mes de enero. ¿Y David, qué nos traes para el sábado? Pues para el sábado hay un poquito de todo. Hay 2 horas de Justy, 1 hora más de Jay Smile y también 1 hora de Death Clark, para que haya para todos los gustos. Y terminamos el Tresetroni, señores. Correcto. Pues nada, ya acabado el Tresetroni, queremos decir que recordar a los oyentes que pueden seguirnos a través de la 94.8 FM, también en la 105.7 FM si nos estás escuchando desde el suroeste de la isla, o a través de la web www.canal13digital.com los viernes en el horario de 11 a 12 de la noche. Y ya por mí está todo dicho y ha sido un placer acompañarles hasta esta hora. Muy bien, pues despedirme hasta la semana que viene. Y a continuación sigue Tresetronic, así que no cambies de dial. Pues bueno, hasta la semana que viene. Está todo dicho por parte nuestra, así que disfruten con las sesiones que tenemos preparadas. Pues muy buenas noches, un placer y disfruten de Tresetronic. Comienza Tresetronic, selección de sesiones de los mejores DJs.